ver. Más yo no te puedo ver. Sufre que sufra su lado, envejeciéndote la piel. Hablas con dulce mirar, besas con cálido ardor. Tiemblas feliz en sus brazos, aunque él no sienta amor. Yo quiero creer que simulas querer, que disfrutas del rato y lo olvides después. Hoy te vi sollozar en silencio porque te olvidó para estar conquistando otro amor. Hasta cuando te imaginas que vas a llorar. Hasta cuando tu cariño a la espera estará. Sufre que sufra a su lado, envejeciéndote la piel. Hablas con dulce mirar, besas con cálido ardor. Tiemblas feliz en sus brazos, aunque él no sienta amor. Y yo quiero creer que simulas querer, que disfrutas del rato y no olvidas después. Hoy te vi sollozar en silencio porque te olvidó para estar conquistando otro amor.